dices que te vas, no voy a volver a amar. Si me dices que esta vez nada cambiará, esperando por tu amor, llena de mi soledad, esperando que tal vez me vuelvas a amar. Cerrando las heridas que sintió mi corazón, cerrando la...